Hoy en Visión para Vivir. Necesitamos acabar con el analfabetismo bíblico en nuestras iglesias. Cuando cada uno de nosotros como cristianos aprendemos nosotros a depender de Dios por lo que dice su palabra y nos comprometemos a estudiar de todo corazón su palabra, pero también a poner en práctica, a obedecer lo que ella dice. Y finalmente, estamos dispuestos a enseñar a otros lo que hemos aprendido. La Biblia recalca numerosas veces la importancia de guardar el mensaje de Dios, de meditar en ella día y noche, como también nos anima para que seamos no solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta se referirá sobre la importancia de recordar las verdades bíblicas para ponerlas en práctica en cada área de nuestra vida. Por lo tanto, le invito a escuchar a continuación el mensaje: una obediencia total a su palabra. Es mejor recordar. Esa es la frase que más me llamó la atención de uno de los libros del autor C.S. Lewis. El libro se titula Más allá del planeta silencioso. Es mejor recordar. Ese libro es una novela ficticia, es una novela de ficción y contiene mucha enseñanza que es como si fuera una especie de metáfora de la vida cristiana que nosotros vivimos. Me llamó la atención porque el personaje principal de esta historia, el Dr. Ransom, es secuestrado y enviado, le digo que es ficticia, a un planeta lejano, más allá del planeta silencioso. El planeta silencioso es el planeta Tierra. Él fue enviado a un planeta, más allá del planeta silencioso, a otro lugar llamado Malacandra. Después él se da cuenta que es el planeta Marte. Y es enviado allá para ser sacrificado de alguna manera. Pero logra escaparse y cuando corre llega a un lugar donde recibe la ayuda de varios grupos de extraterrestres, en este caso marcianos. Iba a decir, el pastor cree ahora en extraterrestres. No, estoy contándoles una historia ficticia, por favor, no me citen fuera de contexto. Pero tengan paciencia, estoy llegando a un punto clave aquí. Cuando llega a ese lugar, el Dr. Ransom habla con estas personas y se da cuenta de que estos seres que viven en armonía y que son súper inteligentes, no tienen ningún libro alrededor, no hay absolutamente ningún libro del cual ellos puedan estar investigando o estudiando. Y él, preocupado porque siempre ha asociado la inteligencia con el estudio, les dice a estos seres, pero ¿dónde están los libros? No veo ningún libro en sus bibliotecas. Es más, no he visto ningún libro en ningún lugar de por aquí cerca. ¿Qué ha pasado? Uno de los seres, precisamente llamados los Zorns, le responde al Dr. Ransom de la manera siguiente: libros no los necesitamos. Es mejor recordar. Escribir las cosas únicamente harán que sea más fácil olvidarlas. Por lo tanto, nosotros hemos determinado siempre recordar lo que tenemos nosotros que hacer. Es interesante poder ver la historia desde este punto de vista. Porque si usted es como yo y tiene usted una agenda electrónica o una agenda en papel o en un libro, constantemente está poniendo notas ahí de lo que quiere usted que no se le olvide. Si tiene una cita con el médico, si tiene una cita con alguien o simple y sencillamente tiene una lista de cosas por hacer, anota todos los puntos ahí para que no se le olviden, ¿cierto? Pero curiosamente, dependemos de ese libro. Sin ese libro no nos podemos acordar de las cosas que tenemos que hacer, no todo el tiempo. Constantemente tenemos que revisar. Lo que me llama la atención de esta historia es el hecho de que muchas cosas que son importantes en la vida debiéramos recordarlas simple y sencillamente porque son importantes y no porque estén anotadas en un libro. Desafortunadamente, si ustedes son como yo, que espero que estemos todos en la misma página, sabemos que el conocimiento viene de los libros. Pero el conocimiento de nada sirviera si permaneciera dentro de esos libros. Miren, estamos rodeados de información. Por donde sea hay información. Libros, revistas, la internet. Estamos rodeados de información, ¿cierto? El problema no es la información, porque aunque estemos rodeados de información muchas veces, la información no está dentro de nosotros. Podemos estar rodeados de información, pero esta información no está en nosotros. ¿Qué podemos hacer para que, sobre todo la información que vale la pena para nosotros, que es el conocimiento de la verdad bíblica, esté en nosotros? ¿Qué podemos hacer para que así suceda? El conocimiento sin la aplicación no cumple el deseo que Dios tiene para sus hijos. El conocimiento sin la aplicación no cumple el deseo que Dios tiene para sus hijos. ¿Por qué digo esto? Porque realmente el Señor desea que pongamos en práctica lo que aprendemos. Y la mejor manera de que nosotros podamos poner en práctica lo que aprendemos es que precisamente apliquemos. Le voy a decir esto en palabras sencillas, para que no se le olvide. La idea principal de este mensaje es la siguiente: para que usted aplique, recuerde y ponga en práctica. En otras palabras, para que usted aplique, recuerde y practique. Cuando nosotros recordamos las cosas, hay más posibilidades de que nosotros podamos llevarlas a cabo, podamos actuar. Vivimos en un mundo que está en contra de todo lo que nosotros quisiéramos aprender acerca de Dios. Nos bombardea con información constante que muchas veces, en lugar de ayudarnos, nos aleja de los principios bíblicos y hace que muchas veces no solamente pasemos por alto, sino que nos olvidemos de lo esencial en nuestro caminar espiritual con Dios. Es por eso que tenemos que hacer un firme propósito en poder recordar las verdades fundamentales de la Escritura. Ahora, esto no es nuevo. Siempre, de alguna u otra manera, ha ocurrido. Ocurrió en el tiempo del Antiguo Testamento a los hijos e hijas de Dios, al pueblo de Israel. Y precisamente alguien que estaba al frente de ellos en ese momento tomó una preocupación muy especial para que la gente no solamente recordara, pero también pusiera en práctica los principios de las Escrituras. El mundo que nosotros vivimos está sumido, hermanos, sumido en una ignorancia espiritual. El mundo que nosotros vivimos está sumido en el analfabetismo bíblico. La gente está contenta porque conoció a Jesús como su Salvador, está feliz porque va a una iglesia donde se predica la sana doctrina, está contenta porque de alguna u otra manera en ese lugar se cantan hermosas melodías al Señor, está feliz porque al menos ahí se puede abrir la Biblia y se puede aprender de ella el domingo en la mañana. Pero es curioso que la mayoría de los cristianos, que se supone que deben ser los que ponen el ejemplo al resto del mundo de ser estudiosos de la palabra del Señor, es ahí, entre los cristianos, donde hay más negligencia en el estudio de la Escritura. Decimos que sabemos porque hemos, de alguna manera, desde que estábamos en la escuela dominical o desde que veníamos, cuando éramos pequeños, a la iglesia, recordábamos algunos puntos. Y decimos, la Biblia dice, pero nos cuesta trabajo decir el pasaje específico donde está ese pensamiento. Y decimos, la Biblia dice, y es por eso que muchos se confunden, porque muchas personas, incluyendo cristianos evangélicos, aseguran que la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Hay ignorancia espiritual, hay analfabetismo en las Escrituras. En un examen que se le hizo a estudiantes en una escuela cristiana, hermanos, jóvenes entre 15 y 17 años de edad, se le hizo un examen de conocimiento bíblico. Y eran exámenes fáciles porque eran cerrados, era con puntos, o sea, realmente iban a elegir la respuesta más acertada. Entre las preguntas que se hacían, preguntaban quién era Juana de Arco. Y la respuesta de la mayoría dijo que era la esposa de Noé. ¿Va usted a creer eso? No estoy bromeando. No sé qué sucede específicamente con nuestra juventud, y amo a los jóvenes, y por eso es que voy a tomar un espacio especial, pero tal parece que no solamente los jóvenes hoy en día, sino todos nosotros, pero de alguna manera particular con la juventud de hoy en día, como lo decía alguien por ahí, pareciera que como a la edad de 13 años le sacan el cerebro, lo guardan en una caja y se lo vuelven a colocar cuando cumplen 18 años de edad. ¿Quién sabe dónde está su mente o en qué está centrada? Ojalá que no sea el caso con algunos de los jóvenes que tienen esa edad y están aquí escuchándome en este momento. Pero lo cierto es que de alguna otra manera, no nada más los jóvenes, pareciera que la mente de todos nosotros es como el teflón que hay en algunos sartenes, donde nada se pega. Escuchamos sermón tras sermón, escuchamos enseñanza tras enseñanza, tomamos curso tras curso, acudimos a cuanto estudio bíblico haya, verdades fundamentales, y de alguna otra manera pareciera que nada se nos queda. Escuchamos el buen consejo de una persona madura en Cristo, pero a los 5 minutos se nos olvida. Escuchamos lo que dice el sermón el domingo en la mañana y cuando salimos por la puerta, ¿quién sabe qué dijo el pastor? No importa si haya sido claro o no al explicarlo. Pero estamos en una total ignorancia de las Escrituras. ¿Y saben qué? El problema del escándalo de lo que es el analfabetismo bíblico reside en nosotros, en nosotros los cristianos. Porque en muchos de los casos nos conformamos únicamente con lo que se escucha el domingo en la mañana, cuando realmente todos debemos ser estudiantes de la palabra del Señor. Pero es que, pastor, si yo la estudio por mi cuenta, yo no la voy a entender. Bueno, el domingo mañana cuando nos reunimos aquí en un servicio como este y abrimos la palabra del Señor para estudiarla, es un buen momento para tomar nota y para poder reflexionar en las maravillas del Señor. Pero no puedo limitarme a ese espacio únicamente, porque realmente lo que escuche yo un domingo en la mañana, ya sea en el sermón o en un estudio bíblico en la escuela dominical, debe motivarme a ir más allá durante la semana para poder seguir aprendiendo más de lo que Dios quiere que yo conozca. Hermanos, vivimos experiencias con Dios todos los días. Y la experiencia que tenemos con Dios en su palabra es como el maná que recibieron los israelitas en el desierto. Era nueva cada día y no podía almacenarse nada más porque sí para el día siguiente. Cada día podemos experimentar cosas grandes cuando nos sumimos a Él, nos sumimos en su palabra y le conocemos cada día más a Él. Pensemos en estos aspectos. Muchos de los investigadores argumentan que un gran porcentaje de los cristianos evangélicos, más allá del 80%, leen ocasionalmente la Biblia por su cuenta. Y yo creo que es muy alto. En muchas de las otras estadísticas que se levantan, se ve que cada día más, vamos dejando las Escrituras por un lado y nos vamos enfocando más en los sermones que escuchamos, en los sermones que por ahí nos pasan o los puntos que vemos de algún predicador que nos cae bien. Pero se nos pasa ese aspecto fundamental de aprender directamente de la palabra del Señor. Ahora, si somos como las personas que aparecen en la historia de C.S. Lewis y que nos basta con recordar, no necesitamos leer, entonces, bueno, los felicito. Ya saben lo suficiente. Ahora hay que poner en práctica todo lo que recuerdan. Pero como nos falta a nosotros recordar, y no recordamos porque nos falta estudiar, cuán importante es que al comenzar este año centremos nuestra atención, centremos nuestra mirada en las cosas que de verdad valen la pena. Dios bendice a aquel hombre o aquella mujer que pone primero lo primero. Hay una historia bien interesante en el Antiguo Testamento, y es una historia que aparece en el libro de Esdras. En Esdras, específicamente en el capítulo 7, encontramos ahí una analogía muy interesante de lo que ocurre hoy en nuestros días, hoy en la actualidad, que también le sucedió al sacerdote Esdras en la generación que estaba. Vaya conmigo al libro de Esdras, capítulo 7. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Esdras, capítulo 7, dice lo siguiente: muchos años después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras. Hasta ahí. Mucho tiempo después de qué? Bueno, si usted lee los primeros 6 capítulos del libro de Esdras, se dará cuenta de a qué se refiere el autor con eso de mucho tiempo después. Si pudiéramos dividir el libro de Esdras en 2 grandes partes, la primera de ellas la podríamos nosotros dividir de esta manera: el regreso del primer contingente de israelitas a Jerusalén bajo el dominio del rey sirio, gobernados o comandados por Zorobabel. Mientras que en la segunda parte podemos ver el regreso del segundo contingente de israelitas que venían del exilio bajo el reinado de Artajerjes, comandados por el sacerdote Esdras. Y esto comienza a partir del capítulo 7 hasta el final del libro. Realmente vemos la historia de cómo los grupos de israelitas que estaban en el exilio volvían por fin a su añorada ciudad de Jerusalén. Ustedes recuerdan la historia perfectamente, saben perfectamente qué fue lo que ocasionó el exilio para estos israelitas. Ahora, quizás no sean los mismos que habían estado en aquel tiempo cuando fueron llevados a cautiverio. Quizá eran nuevas generaciones, habían pasado muchísimos años. De hecho, eran casi 70 años o más de 70 años los que duraron allá en el exilio. Obviamente, si acaso quedaban algunos vivos de la generación anterior, había una nueva generación. Y por X o Y razón, en este tiempo, los padres que tenían la responsabilidad de seguir enseñando a sus hijos y a los hijos de sus hijos las creencias, las verdades de Dios, de las Escrituras, y también las costumbres y tradiciones de un pueblo escogido por Dios, por la situación en la que se encontraran, habían sido quizá negligentes o quizá hasta se les había olvidado comunicar esa verdad. Viene una nueva generación completamente ignorante de las costumbres, completamente ignorante acerca de las cosas que ellos debían celebrar como pueblo, porque estaban fuera del lugar de origen. ¿No le ocurre a veces que cuando nosotros llegamos a una nación, como por ejemplo los Estados Unidos, donde nos encontramos ahorita, de diferentes países, venimos con un sueño, con ideas de mejorar y de prosperar, de triunfar, y llegamos con la mejor intención de hacer de nuestras descendencias personas de provecho? Si usted traía a sus hijos pequeños, pues quiere que ellos sean hijos de bien, que vayan a la escuela, aprendan el idioma, se asimilen a la cultura lo más que puedan. Si usted no tiene cuidado, ellos van a ser tan asimilados a la cultura que ya no van a comunicarse en el idioma que usted y yo hablamos. Y ocurre muy a menudo. No los queremos forzar. Por X o Y razón, ellos no aprenden esa hermosa cultura de la cual provienen, sea de cualquier país de Latinoamérica. Quizá los padres están sumidos en el trabajo, en las ocupaciones, 2, 3 trabajos no permiten pasar el tiempo suficiente en la casa con tal de asegurar de que ellos puedan recibir ese tipo de herencia cultural que se les transmite. Sea cual sea la razón, algo sucede. Pongo eso en contexto para que usted se imagine lo que pudo haber ocurrido con aquella nación que fue llevada en contra de su voluntad al cautiverio en Babilonia, y estaban ahí por muchísimos años y se habían olvidado completamente de quiénes eran, sobre todo aquellos que eran nuevos, jóvenes en ese tiempo. Muchos quizá ya no se preocupaban por eso, pero no el sacerdote Esdras. Él estaba muy preocupado por las circunstancias que estaba viviendo la nación, a tal grado que decidió no quedarse con los brazos cruzados, sino hacer algo para ellos. Entonces, al saber que por designios de los reyes en ese tiempo, primero que nada, cuando Babilonia estaba siendo derrocada por el imperio Medo y Persa, los reyes de los Medos, los reyes de los Persas, estaban permitiendo a Israel volver de la cautividad. El primer remanente que vuelve están comandados por Zorobabel, y ellos van con una idea fundamental en mente, y es reconstruir el templo sobre las bases originales. Esto lo puede leer en los primeros 6 capítulos de este libro maravilloso de Esdras. Ellos estaban construyendo, pero siempre que alguien quiere hacer algo por Dios, va a despertar oposición a los demás. Y aquellos enemigos del pueblo de Israel que no estaban conformes con ver nuevamente levantarse ese templo sobre aquellos escombros del templo anterior, comenzaron a amedrentar, a ahuyentar, a meter miedo a estos jóvenes, adultos, hombres, mujeres que regresaban después de años de cautiverio. ¿Pero qué sucedió? La construcción se detuvo por muchísimos años. Es ahí donde encontramos este capítulo 7 de Esdras, donde vemos que bajo un nuevo rey continúa un segundo remanente volviendo a su querida Jerusalén. Muchos años después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras. Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meriaot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisuá, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote. Esdras, que es el autor de esta carta o de este libro, se está asegurando de que sepamos específicamente quién es él. Él no era solamente un levita cualquiera que ayudaba en el templo, él era un descendiente directo de ese linaje sacerdotal de Aarón, el hermano de Moisés. Por eso da toda la genealogía para que no quede ninguna duda. Está autentificando su función, está autentificando quién es él en realidad. Y aquí está diciendo, este es el sacerdote descendiente del linaje. Versículo 6. Este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor Dios de Israel había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano del Señor su Dios estaba sobre él. Algunos del pueblo de Israel, junto con varios sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, viajaron con él hasta el séptimo año del reinado de Artajerjes. Esdras llegó a Jerusalén en agosto de ese año. Había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del nuevo año, y llegó a Jerusalén el 4 de agosto, pues la bondadosa mano de su Dios estaba sobre él. ¿Qué es lo que tenemos aquí en estos pasajes? Vemos la fidelidad de Dios sobre un hombre a quien va dirigiendo. Cuando usted lea en la página de la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, que la mano de Dios está con alguien, no se imagine a Dios poniendo la mano sobre alguien como recargándose o cuidándolo o acariciándolo. Piensa en la mano de Dios como dirigiendo. Alguien que de alguna otra manera está diciendo, es por este rumbo, es por aquel rumbo. La mano de Dios estaba con Esdras por la obediencia que él tenía a su palabra, porque había hecho un firme compromiso consigo mismo acerca de lo que él había aprendido de Dios. Obviamente miraba la situación alrededor de su pueblo y se daba cuenta de la ignorancia bíblica en la que vivían, se daba cuenta que muchos de ellos ni siquiera elevaban una oración al Señor, porque lo habían olvidado o que quizás las circunstancias los mantenían alejados de ellas, otros ni siquiera conocían a ese Dios del cual los padres quizás hablaban. No sabían cómo dirigirse, no sabían qué hacer. Ante la problemática que había del analfabetismo de las Escrituras en ese tiempo, Esdras tiene una solución. Esdras realmente analiza la situación y empieza a trabajar para solucionar el problema que había de tanta ignorancia espiritual en el pueblo. ¿Cuál era la función de Esdras? Era un sacerdote. Por lo tanto, era un hombre que representaba al pueblo delante del Señor. Los sacerdotes, su función fundamental era representar al pueblo. Ofrecían los holocaustos adecuados representando a la nación delante del Señor. Pero también, aparte de eso, tenía una función muy particular y era un escriba. Pocos escribas se mencionan en este tiempo. Aquí está Esdras mencionándose como un escriba, una persona conocedora, un maestro de la ley. ¿Cuántas veces él pudo haber leído los pasajes desde el Génesis hasta Deuteronomio? Quizás los poemas escritos por David, quizás los proverbios de alguna otra manera. ¿Cuántas veces él pudo haber tomado las escrituras del Antiguo Testamento y haber analizado las promesas del Señor diciendo, el Señor es fiel, el Señor siempre cumple lo que promete? Y quizá eso estaba en su mente diciendo, estamos en medio de un pueblo que está sumido en la ignorancia, necesitamos ayudarles a volver a lo básico y fundamental, que son las Sagradas Escrituras.